La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, jueves de la tercera semana de Pascua, termina el cuarto mes. Hoy, día del niño. ¿Pudiéramos tener el oído del niño, la mirada del niño, el corazón del niño para escuchar la palabra? Hagamos el intento, y antes de escuchar la palabra, pidamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu del Señor resucitado, abre nuestra mente, abre los oídos, abre los ojos, abre el corazón, nuestro corazón, para escucharte como niño. Del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Le hemos pedido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento con tus ojos y oídos. Abra nuestro corazón y lo haga como un corazón de niño para escucharlo. ¿Dónde has visto a un niño más contento? ¿Dónde? Pues cuando está en los brazos de su madre, de su padre. ¿Cuándo has visto un niño más contento, ya un poco más crecidito? Cuando se siente querido. Sí, y se lo dice mamá, se lo dice papá, se lo dice el hermano, la hermana. ¿Cuándo has visto un niño más contento? Cuando hace la primera comunión. Imagínate, no solo tu primera comunión, imagínate a los niños que has visto hacer la primera comunión, prepararse para la primera comunión, esperar la primera comunión, el día de la primera comunión, el después del día de la primera comunión. Yo no he visto rostros más cercanos al rostro de Dios que el día de la primera comunión. Por algo ese que se busca, que se prepara, que se encuentra, que se canta, que se grita y se espera: Señor, ven a mí. Ven a mí. En el tiempo que vivimos, No todos los bautizados llegan a la primera comunión. Se preparan para la primera comunión. Hacen la primera comunión, disfrutan la primera comunión. ¿Qué pasa? Pasa algo parecido a lo que ellos escuchamos en el Evangelio. Hoy aparece un ambiente que poco a poco se va poniendo tenso. ¿Será o no será? Si Jesús dice, yo soy el pan de la vida, al rato empiezan las dudas. ¿Será o no será el pan de vida? ¿El Padre estará en él? ¿Él estará en su...? Yo pienso que es algo parecido que lo que sucede en nuestros días. ¿Por qué el bautizado se queda corto? ¿Se queda a medias? ¿Empieza pero no camina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede haber muchas razones. Pero hoy estamos pensando en el niño que quiere hacer su primera comunión. Y eso es, Jesús siempre pide una decisión. Obviamente, el niño es ayudado por sus padres, por sus catequistas, por sus abuelos. Gracias, abuelas catequistas. Obviamente, pero siempre aparece esa pregunta. ¿Quieres hacer la primera comunión? El niño dice que sí. Dice que sí, pero necesita que alguien le haga la pregunta. Que alguien lo ponga en el camino. Que alguien lo acerque. Lo lleve ahí donde se prepara el pan de vida. Se necesita alguien. Alguien. Se necesita una decisión. Considero que la primera comunión es el momento de la decisión. La vida eterna se juega en el creer en Jesús. Si creemos en Jesús, por eso el día de la primera comunión se hace la profesión de fe. ¿Crees en Jesús? Momento grande. Se enciende la vela otra vez. Y no es para el momento de la comunión solamente, sino ya en el momento de la profesión de fe. Ahí se enciende la vela. ¿Crees tú en Jesús? Pues ojalá haya un poco más de tiempo que el niño se dé cuenta, que el niño lo diga con toda conciencia, que el niño sea capaz de decir sí, sí, sí. Gracias, niños, por ser niños, por esta oportunidad. Gracias. El gran reto que tenemos es que sigue después de la primera comunión. El gran reto, ¿no? Es pasar del rito al reto, del rito al reto, del rito al reto y a la ruta para vivir esta vida de Dios. Es el gran reto que tenemos en la iglesia, ¿eh? Gran reto que tenemos los cristianos en el mundo. Que esa vida no se acabe. Que esa vida no se quede trunca. El día después de la primera y muchas veces única comunión. Cristiano está llamado a vivir permanentemente en comunión con Dios y con la comunidad. Por eso, todo pecado va contra la unidad de la iglesia, va contra la comunidad, ¿eh? Todo pecado va hacia allá, destruye, hace truncar la vida, la limita, la deshace, hasta la mata. Y esa comunión permanente le llamamos gracia, está en gracia de Dios, es decir, cree en el pan de vida, se sigue alimentando en el pan de vida, y hace comunidad. Hace pueblo, nos dice el Papa Francisco. Señor, haz que crea, dame la fe, aumenta la fe. Hoy te quiero agradecer de una manera especial por quienes me han llevado a la mesa de la primera comunión. Mesa, misa. Gracias, Señor, por quienes me invitaron. Gracias porque escuché ese día, dichosos los invitados a la mesa del Señor, a la cena del Señor, y hay tanta gente que me hizo llegar esa invitación y me dijo que era bienvenido. Gracias, Señor, por estas personas, tú las conoces. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Termina bien este mes de abril. Prepárate. Sigue el tiempo de la Pascua. Viene ya el quinto mes del año. Buen día. Thank you.